pour quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande seconde. Et on est obligé de le faire. By chance, I'll meet your shark. You're exactly the one I'm looking for. We both know how this has to go down. I can't let you walk away from this diner alive. What are you? Gotham's reckoning. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Big things have small beginnings. We're survivors. We control the fear. Without the fear, we are all as good as dead. I believe in science. I believe in evolution. We can't protect the Earth. You can be damn well sure we'll avenge it. Let's desolate. Bienvenidos sean todos a el Crew Filmcast. Mi nombre es Lucía Antares y me acompañan aquí en la habitación azul Paco Espinosa y Stevie Cibrián. Estamos muy contentos de estar aquí. ¡Sí! Nuevamente en la habitación azul. ¡Uy! ¡Cierto! ¡Yeah! Como ya comentaba la semana pasada, pues este es un programa... ¡A ruido, David! ¿Dónde está el David? David, el ruido. Ay, me gustaría hacer la voz del David, así este... estamos festejando 10 episodios, estamos muy contentos. Bueno, en realidad ya llevamos 11, pero contamos el especial de Breaking Bad, pues como el especial 1. Precisamente estamos preparando el especial número 2 para la otra semana, que cae justamente en 31, para presentarles un especial de terror. Pero bueno, hoy estamos reunidos 3 de los 4 que deberíamos estar reunidos. Estamos grabando particularmente en una mañana, entonces a altas horas de la madrugada, sí. Son como las... David, despierta. Ya son las 12. Despierta, las 12. Por favor, David. A David le marcamos, le mandamos mensajes y no se reportó. Podemos suponer que está botado completamente. No sé, a ver si llega ahorita, que lo dudo completamente. Con la almohada amarilla completamente. Entonces, ahí, David, tienes un tache. Tienes un tache. Entonces, bueno, pues nosotros somos el Filmcast de iMonkey, como todos los jueves aquí, en esta ocasión es grabado, pero usualmente transmitimos en vivo, aquí desde Sonora. Pueden entrar en contacto con nosotros a elcrew.radio@gmail.com y a través de Facebook, el Facebook de iMonkey, ahí estamos al pendientes. Y también tenemos el Tumblr, que por lo pronto ha sido como nuestra página. Pueden entrar a www.eldiagonalcrew.tumblr.com. Ahí estamos colocando pues cosas de interés, trailers, videos, y bueno, ahí están las ligas a nuestros episodios pasados, ahí los pueden descargar. Y bueno, y para que estén al pendiente, porque también ahí va a estar para descarga el próximo episodio, el especial. Este es un episodio particular porque, bueno, además de que estamos festejando nuestros 10 episodios, pues es un episodio grabado, como ya comentaba. Pero bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes. Les pedimos que estén al pendientes porque nos habían estado preguntando acerca de las famosas cuentas Netflix que íbamos a regalar. Ahí está, todavía no las hemos usado. No, es un engaño para que nos estén oyendo. En serio, ahí está. Ahí está, nomás que pues aquí nos ha faltado coordinarnos bien acerca de la dinámica. Yo creo que ya va a salir. Y pues precisamente queremos usarlas para festejar este evento particular, que es Halloween. Entonces a lo mejor vamos a estar ahí regalándolas para que estén al pendientes. Vamos a estar en el Facebook, sobre todo vamos a estar ahí poniendo la información. Algo más que se me olvide comentar antes de enviar al siguiente corte. ¿De qué te vas a disfrazar, ay. ¿Todavía no? Todavía no. ¿No? No. ¿Tú, Paco? ¿Ya lo consultaste con la almohada? Pues en el mejor de los casos me pongo una de las máscaras de lucha libre que tengo y salgo a la calle así como así, todo solucionado, ¿no? Pero también estoy pensando en un cazafantasmas región 4, ¿no? Entonces, el que estaba hablando, todo va a ser región 4, todo lo que sí. Bueno, entonces un cazafantasmas estilo Michel Gondry, que ya ves que lo hace todo con palitos, sí, sí, y con pegamento y con celofán, ¿no? Sí, pues ahí está. Pues ahí envíennos sus comentarios de qué se van a disfrazar, cuál es. Pues yo creo que este Halloween va a ser el Halloween de Heisenberg, ¿no? Yo lo que he visto es que todo el mundo se va a querer disfrazar de Walter White. Así como que el Halloween de Dark Knight, ¿no? Todo el mundo disfrazado del Guasón. O el de Tron también, hubo un tiempo que estuvo Tron de moda. Entonces, pues ahí está, yo tengo muchas ganas de disfrazarme de Ripley. De Scully, aquí el Esteban me dejó abajo con el disfraz de Scully. Y pues Mulder. Últimamente la pues una idea que también yo tengo desde hace rato es la de Pulp Fiction, a ver si se da. Entonces bueno, viendo sus comentarios de qué se van a disfrazar, cuáles son los disfraces más famosos para este año en cine. También se puso de moda mucho la Khaleesi, ¿no? De Game of Thrones. Ah, sí, también, sí. Es un clásico. No, pues yo voy a tener que conseguir ahí unos cuantos kilos y metros de peluche. Me voy a ir de Sam Tarly, ¿no? O de Hodor. No, de Hodor. Bueno, pues vamos a enviar a nuestro primer corte de música. Es tercer jueves de este mes, entonces pues es el jueves de No Lyrics. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué vamos a escuchar de fondo? ¿Qué vamos a escuchar de fondo, Stevie? El soundtrack de la semana, en este momento lo vamos a decidir. O si no, me la mandamos a un corte y regresando decimos cuál es. Así es. Ok, entonces vamos a escuchar el playlist de la semana. Vamos a comenzar con el primer corte de música. Tenemos para ustedes una de las más emblemáticas piezas del cine de terror. Comienza con un sonidito que dice algo así como... Vamos con esto, regresamos aquí el Crew Filmcast todos los jueves. Vamos. We'll be right back. Estamos de regreso al Crew Filmcast, aquí a través de iMonkey. Estamos aquí en la habitación azul. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de noticias. Pues estamos, intentamos buscar un poco algunas noticias genéricas, por lo mismo de que es por cuestiones de agenda, es un programa grabado. Pero bueno, hay una que yo desde hace rato tenía muchas ganas de comentar. La semana pasada, o que para por motivos de tiempo sería esta semana, la página Screen Rant sacó un artículo muy interesante acerca de los extremos a los que van los estudios de Hollywood, para evitar que los guiones se filtren a la red, se filtre algún tipo de spoiler. Hablaba específicamente de casos, bueno, el tema sale a raíz de algunos comentarios de quienes han estado a cargo o quienes están a cargo de Star Wars, el episodio 7, de que han decidido que no van a arriesgar a spoilerear la película, y pues no va a ser muy poca la información que vamos a recibir acerca del plot, de la trama. Pues lo único que hasta ahorita hemos sabido son muchos rumores de casting y lo que podemos deducir de esos rumores de casting. Y bueno, el artículo habla sobre esta nueva película de Christopher Nolan, Interstellar, de cómo para ver el guión tienes que entrar a una oficina. Tienes que pasar por una serie de filtros de seguridad y solamente puedes leer el guión en un cuarto y te sales de ahí, de ese cuarto, no puedes tomar notas, no, evidentemente no puedes tomarle fotocopias. En el caso de Pacific Rim, a los trabajadores de Pacific Rim que necesitaban un guión se las dieron en unas iPad especiales. Donde se autodestruía el archivo del guión después de leerse. Ya no hablemos de casos como J.J. Abrams, ¿no?, que también es bastante paranoico. Igual había que entrar a las oficinas de Bad Robot para leer el guión. Pues una de las tácticas más conocidas ahora son los famosos las hojas rojas. Los guiones se imprimen en hojas rojas para evitar que se fotocopien. Y bueno, ¿a qué viene? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque bueno, ahí es una relación muy interesante entre fanáticos y creadores. Creo que hay como dos extremos, ¿no? La gente extremosa que no quiere spoilerearse, que inclusive ver el tráiler, ¿no?, para muchos ya significa spoilerearse parte de la película. Y gente que está deseosa de saber lo más que se puede. Si puedes saber el final de la película antes de ver la película, mejor, ¿no? Entonces, creo que ha habido como una controversia, sobre todo ahora con las redes sociales, donde mucha gente la puede ver una película, una serie antes que otra. Y me recuerda a Fanboy, poco. sí. Me recuerda a Fanboys. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su relación con los spoilers? ¿Sí les gustaría saber de qué se trata Star Wars 7? Yo sé. Sí. Si te dijera, este va a ser el final de Star Wars 7, ¿sí te gustaría que te lo dijera? No, tanto así no, pero sí. Suéltame tantito, ¿no? híjole, bueno, yo creo que en los casos extremos del fandom, lo primero, bueno, el fan genera una relación muy especial con ese objeto del deseo. Uh-huh. Yo creo que decir, quiero saber un poco, pues también para prepararme, porque qué tal si no me gusta, qué tal si es otro episodio 1, ¿no? Ya ves lo que pasamos en el 98, exacto, y digo el 98, ya al final del 98 cuando sueltan el primer teaser. Ufa, sí. El primer teaser que nos puso los pelos de punta y te chillamos, ¿no? Y todo. Híjole. Y volvimos a chillar cuando salimos de las salas, pero por otra razón. Cuando ya la vimos completa, por Dios. Sí, pero ya de otra razón. Recuerdo que fue muy sonado el caso con una película de Drew Barrymore, creo, por Siempre Ceniciento, no me acuerdo, que era una película en la que venía el tráiler del episodio 1 y la gente compraba el boleto para ver el tráiler. Se terminaba el tráiler y salían de la sala, ¿no? Y tu compadre Saúl, si nos estás escuchando. Sí, no, después de seguro fue de tantos, Y pues digo, yo creo que uno pues sí quiere saber, ¿no? Sí. Pero por lo menos en lo personal lo más sano es mejor reservarse. Yo lo hice ahora con Superman. Ya una semana antes comencé a ver los trailers, pero cuando recién salieron, que fueron como 2 meses, traté de evitarlos, ¿no? Que yo tengo como una política cuando son películas que me han generado mucha expectativa, que tengo muchas ganas, en el caso de Gravedad, por ejemplo, donde ya, como ya se estrenó en Estados Unidos, ya hay podcast, y ya hay podcast con spoilers, pues la verdad me he alejado lo más que he podido. Sin embargo, sí, hay series muy... series más tranquilas, por ejemplo, sobre todo con series, ¿no? Como de comedia, donde pues se pueden estrenar el episodio el lunes y yo lo puedo ver hasta el siguiente fin de semana y pues la verdad no me pesa. No me pesa tanto pues spoilerearme. A veces hasta me gusta saber, ¿no?, de qué se trata y buscar los promos, ¿no? Lo que sí yo creo que, bueno, es una decisión personal, ¿no? Y sí hay que tener cuidado en la red. Yo cuando sobre en las series, en películas, intento hacer comentarios como impresiones muy generales y pues ya más en lo oscurito los comentarios. No puedo creer que se murió. Lo que sí es que qué feo cuando te spoilereas sin saber, es de que entras a una página y mira, las muertes de las series y pum, de pronto ves una muerte que toda la que todavía no llegas y dices, "No, por favor, me acaba de pasar con una de Mad Men, ¿no?" Ajá. Y pues ya Pero estas listas que están de moda, ¿no? Las 15 muertes que más nos impactaron, ¿no? Sí, eso. O los finales más perturbadores. Sí. Alguien debería programar, no sé, un tipo de spoiler alert en las redes, ¿no? Que detectara spoilers. Un filtro, ¿no? Debería de Chrome, de Google, tener ahí el así como tiene los filtros de publicidad que tuvieron los spoilers, ¿no? Sí. Pues esa es la nota. Chéquenla. Está en Screen Rant. Está muy interesante. Sobre todo algunos... como anécdotas que cuentan de películas como Los Avengers, como Doctor Who, y bueno, para que chequen. En otras notas interesantes, pues recientemente nos experimentamos las bendiciones de contar con cuenta Netflix y estamos ahí poniendo al corriente con muchas series, y anuncia la noticia o da la noticia Netflix de que va a empezar a experimentar con contenido extra tipo DVDs. Cuando cuando rentan sus DVDs y tienen que detrás de cámaras, que bloopers, que comentarios. Yo no los pierdo. El cómo se filmó, por el Dios. Filmó. Entonces, pues va a comenzar, me dice Paco, yo no estaba al tanto de eso, pero me dice Paco que va a comenzar con sus series originales. Así es, solamente los contenidos producidos directamente por Netflix, como House of Cards, Orange is the New Black, Lilyhammer, que algunas de ellas van a comenzar teniendo pues estos detrás de cámaras, y se supone que si pega el chicle, van a comenzar a hacerlo con ya producciones de otras compañías, ¿no? Entonces ojalá y sea el caso, de verdad sí estaría muy padre ahí tener una sección del cómo se filmó, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, yo una de las como principales oposiciones que al inicio de Netflix yo escuchaba mucho era que no, pues yo quiero rentar el DVD porque quiero ver el detrás de cámara, ¿no? Y si saco mi cuenta Netflix no puedo ver nada de eso. Sin embargo, lo cierto es que también la calidad de los DVDs ha bajado bastante, ¿no? Ahora ni siquiera rentando el DVD puedes ver contenido especial. A veces ni siquiera comprando el Blu-ray. Ni siquiera el Blu-ray, porque tienes que comprar la edición de oro, exacto, ultra mega super especial. De 47 discos. Sí, entonces... entonces es como que no nos han dado alternativa, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena estrategia de Netflix para seguir atrayendo más cautivos, ¿no? Más público cautivo y pues adelante, ¿no? Yo con mucho gusto quiero ver más contenido de Orange is the New Black. Sí, no, y pues digo, para quienes nos gusta todo este rollo de la producción, híjole, tener acceso a un detrás de cámaras, a un cómo se filmó. Digo, en lo personal, yo disfruto mucho los detrás de cámaras de películas de terror, cuando están viendo los prostéticos, los maquillajes, toda sangre que está en cubetitas ahí, que después se pasa a la pantalla, pues bueno, siempre es muy bueno, ¿no? Por lo menos te sirve como escuela, ¿no? Yo recuerdo que uno de los mejores contenidos que he visto, pues el de 30 días de noche, ¿no? Me acuerdo que está muy, muy, muy bien hecho, está muy extenso, abarca muchas etapas. Y pues bueno, ya no hablemos del Señor de los Anillos. Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Pero es precisamente si te haces de la edición así de es. Colección. Así son es. Sí. Más de 12 horas de puro contenido detrás de cámara. Oh, ¿no? Muy interesante. Y bueno, en otras notas, pues aquí se habla acerca de esta que se anuncia que va a el reboot de La Momia. De Van Helsing, pues Es una nota, va a haber reboot. Alguien de que la me momia. Despierte, por favor. Este, bueno, sí, es que está pasando ahí algo raro. Este, creo que fue este, bueno, primero guionista y ahora productor de Roberto Orsí, mexicano, si mal no recuerdo. Este, que parece que todos los monstruos de la Universal, ¿no? Van a entrar en una universo, ¿no? En un nuevo universo, de seguro van a ser un rollo tipo Marvel, este, con sus diversas fases, y de seguro van a ir despertando y regresando a ciertos personajes. Y vamos a ver La Momia contra Van Helsing, entonces. El Hombre Lobo y Drácula. Es lo que te iba a decir, o sea que ahí viene un Drácula. Así es, exacto, El Hombre Lobo, El Fantasma de la Ópera, El Monstruo de la Laguna, este, que hace tiempo que Guillermo del Toro lo tenía ahí entre ojos también y quedó por fuera. El Monstruo de la Laguna, el traje es genial. Genial esa película. Este, la momia, este, también, este, a mí me interesaría mucho, este, quién va a interpretar a quién, ¿no? La verdad, este, yo creo que la gran virtud de varias de esas películas, por ejemplo, este, pues fueron los nombres involucrados, ¿no? Lon Chaney y Boris Karloff, que la verdad hicieron maravillas con los personajes. Entre ellos se repartieron todos los monstruos. Exacto, ¿no? Dos y dos, por lo menos. Este, Bela Lugosi por ahí, este, hizo de Drácula, pero también salió por ahí de gitano en algunas otras. Creo que hasta tiene una pequeña participación en Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood. Pero bueno, este, de seguro habrá mucho. Bueno, por lo menos los que somos fanáticos de los monstruos, ¿no? Nos vamos a pasar ahí un buen rato. Pues esa es la nota, Paco, tú tenías, antes de pasar a los trailers de la semana, tenías por ahí... Ah, bueno, una pequeña nota extra que anda por ahí es que se está manejando el nombre de Alan Taylor, este, director de varias, este, episodios de series de televisión, ha estado en Mad Men, ha estado en Juego de Tronos, ha estado incluso en Los Sopranos, este, por mencionar algunos, brinca al cine, este, ahora con Thor, The Dark World, que estamos esperándolo también en algunas semanas. Y se maneja su nombre para el reboot o el reinicio o el reseteo de la franquicia de Terminator. Por ahí comentan que quieren hacer algo así estilo Batman Begins. ¿What? Así como lo oyes, mi compa, este, estamos viendo qué va a pasar con Terminator. Pues se supone que James Cameron por ahí quiere reganar los derechos en un momento. Este, se habla de un retorno de Schwarzenegger a la franquicia. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Y una nota así, este, también muy muy interesante. Resulta que Nintendo está planeando hacer una película interactiva sobre Zelda, sobre la leyenda de Zelda, estelarizada por Link. No confundir personajes, por favor. Y resulta que tú te vas a poder llevar al cine tu Nintendo 3DS y vas a poder ahí, este, incurrir en parte de la trama. No sé en qué tipo de dinámica. Pero bueno, la industria del videojuego, este, está avasallando la industria del cine y pues va a estar interesante si se puede lograr ahí una síntesis, ¿no? Una unión. Sí, con tu nota anterior de Terminator ya te iba a tocar la It's the end of the world as we know it. Yo con esto ya de plano sí te la pongo. Entonces de pronto veremos que hay ranas y perros y gatos conviviendo juntos, ¿no? Oh my God. Pues esas son las notas para que estén al pendiente de todo esto. Y bueno, para terminar con esta primera parte del programa, vámonos a ir rápidamente a los trailers, que en este caso es el trailer. Es un trailer que quedó pendiente, de hecho, del programa pasado. Me refiero a Charlie Countryman con Shia LaBeouf. Vamos a escuchar un fragmento del trailer y regresamos a comentarlo. Buddy. Excuse me, what are we doing with the dead man on the plane? Firstly, know your voice. Listen, I can't sit here. My hands, loosen, I need a wet nap. You knew this guy? I met him on the plane. Hi, I'm Charlie Countryman. Can you tell me what happened with my father? I'm super nervous right now, because this is a wild experience for me. Maybe you have some kind of fantasy about helping the woman in the faraway land. I love this guy. He's crazy. He's a party animal. This is my gift to you. Tell Charlie how many Viagra you took. I don't feel well, Charlie. Hey. Oh, good morning. Listen, I'm looking... It's evening, give you up. De la nueva película de, bueno, que cuenta con la participación de Shia LaBeouf. Dirigida y escrita, bueno, no es cierto, dirigida por Frederick Vaughn y escrita por Matt Drake. La película cuenta con la participación también de Evan Rachel Wood y Rupert Green, nuestro Ron Weasley y Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, por supuesto, va a ser una delicia ver cómo Hannibal Lecter o la Schifrin le atasca unos buenos golpes ahí al mocoso enfadoso de Terminator. Entonces, yo nada más por eso pagaría mi boleto, Chale, voy a usar el Terminator. Perdón, Terminator, Terminator, perdón. Al mocoso que sale en... ¿Para qué dices eso? Al mocoso que sale en Transformers. Es que traía la nota hace rato. Bueno, pues ahí está. Perdón, por la orden de ideas. Entonces, bueno, antes nada más, la película es un tráiler bastante weird, medio raro, interesante. La historia es acerca de Charlie Countryman, un chico normal, hasta que conoce y se enamora del personaje de Evan Rachel Wood, Gabby, quien es la hija del compañero de vuelo que iba a su lado y que fallece durante el vuelo. Y bueno, eso no es spoiler, aparece en el tráiler. No, es el tráiler, sí, es el tráiler y es el plot que puedes leer. Entonces, bueno, ¿qué les pareció, chicos, el tráiler? Chucky. Pues digo, trae toda la construcción de sí, esta es una película indie acá, ¿no? Sí se ve interesante. Te digo, a mí me recordó mucho al video que está en YouTube donde sale Tyrion golpeando a Jeffrey como una hora, porque no hay escena en la que no le atasquen un chingazo Shia LaBeouf. Entonces, solo por eso yo voy a comprar el boleto, solo por eso iría a verla, y pero bueno, se ve interesante, y ¿no? También por Ivan Rachel Wood, pero sí, la verdad sí está, se ve que está muy muy muy interesante. Habría que darle por ahí una oportunidad, ver si sale después algún otro tráiler con más contenido. Pero bueno, yo creo que Mads Mikkelsen es uno de los actores que, bueno, podría decir, no sé si que todavía no se le ha dado ese valor, pero ha participado en muchas buenas películas. Yo tengo pendiente de ver por ahí la de Hannibal con él, pero que ha recibido muy buenas críticas, ¿no? pero sin duda es garantía, ¿no? De una buena actuación. Y pues bueno, esperemos que pues ahí está. Sí, se ve interesante también la película, una película ahí bastante pues entre abstracta y pues muy muy intensa. Se ve que va a ser como una montaña rusa de emociones. Y bueno, y para los que quieran ver a Shia LaBeouf siendo abofeteado, pues ya saben. Paco, aquí haciendo un poquito de... revisando aquí la Cinemanía. Dice, Gravity y el planeta de los simios comparten algo. ¡Oh, my fucking God! ¡Te dejo, carnal! ¡Malditos! ¡Ustedes, malditos! Sabía que te iba a pegar en la espinilla. Ya me imagino a George Clooney cayendo en un planeta, ¿no? Y resulta que va a estar lleno de changos. Ya te marqué. ¡Oh, man! Vamos con música para cerrar esta primera parte del programa. Regresando, empezamos con el tema del divague. Vamos a una especie de prólogo para nuestro especial de Halloween. Vamos a platicar un poco acerca de las películas de terror de infancia, nuestra relación con ellas. Y bueno, regresamos, continuamos aquí con el Crew Filmcast a través de Emo. Estamos de regreso con el debate aquí en el Crew Film Cast. Estamos escuchando, ya nos decidimos por fin. Estamos escuchando el soundtrack de la semana, que es el soundtrack de Cabin in the Woods. Una excelente película o una excelente opción para este, ajá, para este Halloween. Ahí Stevie, recomendada especialmente por Stevie. Y bueno, para los fans de Whedon, pues para que estén ahí, la chequen. Y bueno, vamos a, el día de hoy pues ya habíamos estado comentando que nos estamos preparando para el especial de Halloween y queríamos, pues empezamos a hacer como memoria, ¿no? De cuál ha sido nuestra experiencia con el género de terror. Y bueno, yo quería comenzar o abrir el tema, chicos, preguntándoles, ¿cuál es la primera película de terror que recuerdan haber visto? ¡Híjole! ¡Wow! La primera. ¡Oh, my God! Indudablemente es una de Santos. Sí, yo creo que de lo que tengo así en memoria de las películas del Santo, que bueno, también porque era televisión, yo me acuerdo que alguna vez, ¿sí?, me dio pesadillas el Conde Contar de Plaza Sésamo, ¿no? Entonces, no sé si aplique. Abismal eso. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, pues aquí voy a contar, pongan los violines porque voy a poner así una historia muy dramática, pero ya en mi ranchito, pues bueno, no había acceso así como que a todos los canales que había acá en la ciudad, Allá en Tatooine. Allá en la granja de los Lars, estaba muy alejado. Por Dios, les tengo que decir que no podía ver a gusto ni siquiera Transformers, por allá ni Imevisión, porque se veía todo borroso. Pero, recuerdo mucho algunos episodios de Dimensión Desconocida, más que nada por la tele, que pues ahí tenía algunos así como que me daban algo de miedo, Recuerdo el hacha diabólica del Santo, que se me hacía genial. Yo creo que una de las mejores imágenes que tengo del cine de terror mexicano es esta procesión como de inquisidores con sus capuchas negras y estas antorchas y una música fantástica. Y el rollo del viaje en el tiempo y todo eso. Aparte, ¿no? O sea, sí, el rollo colonial, ajá. Recuerdo que había una también de terror que era la de las mujeres pantera, uh-huh, por ahí también mexicana, Pero sí, yo creo que todo ya vino a revolucionar, o cuando ya tuve un verdadero sentido del cine de terror, fue cuando entré a la secundaria y pues comencé a viajar a la ciudad. Y conseguimos una VHS en la casa, y recuerdo que mi papá llegaba, no te miento, como con 5 películas en VHS, y me decía bien alegre mi papá: te traje todas las de Freddy. Uh-huh. Y yo, wow, gracias. O sea, y pues bueno, fueron noches míticas, ¿no? Estar viendo pues aquellas escenas de terror, aquellas escenas de aquella mano pues llena de filos. Una escena muy que recuerdo mucho es la del camión de escuela. ¿Te acuerdas, Steve? El que se va hacia el desierto en la segunda parte. Ajá, y de pronto, okay, se queda suspendido y sale Freddy a contraluz rasgando el techo y se ve súper épico. Y pues bueno, esa época a mí me encantó. Recuerdo también que había por ahí la película El Hombre Rata. ¿No viste la película El Hombre Rata? Ay, caray. Que salía un señor, uno de esos personajes de El Hombre Más Pequeño del Mundo, lo llamaron para hacer una película y salía como que así, como que medio mutante y mataba gente y pues no medía ni 50 centímetros y así tengo visiones de que era una cosa fatal. No existía Warwick todavía. No, cobraba mucho ya. Ya cobraba, okay. A esa época sí, una película también que recuerdo mucho de mi niñez, Chacma, el mandril asesino. Sí. Por Dios, lo estábamos viendo hace poco. Cuando ahí queremos controlar a Paco, le sacamos la portada de él. Híjole, nada más. Con eso lo sometemos. O sea, imagínense nada más el título, Chacma, el mandril asesino. ¿Qué te esperas? A un chingado mandril matando gente. O sea, un mandril asesino. O sea, ¿cómo superas eso, no? O sea, y pues bueno, la verdad es que la película es una delicia. Sale este señor Roddy McDowall, que interpretó a varios de los simios del planeta de los simios. Y pues bueno, ya hasta tiempo después me tocó ver El Exorcista. Ya recuerdo haber visto cosas Una de Telly Savalas, que no me acuerdo si se llamaba El Rostro del Diablo, una cosa así. Que bueno, el Koyak, por ahí también tenía sus películas de explotación de terror. Y pues bueno, ya después de eso vino gente detrás de las paredes, ya conocí más al nombre de Wes Craven. Y pues Aullido me tocó verla también en su Aullido, época. Aullido fue la que a mí me traumó de niño, o sea, fue la primera que vi de cine norteamericano que wow, o sea, no me dejó dormir, Aullido. Y yo, bueno, por supuesto que parecía por ahí un Viernes 13, un Halloween, pero pues, yo prefería un Hombre Lobo a Michael Myers, ¿no? Yo me acuerdo con mis fines de semana en la secundaria de ver Viernes 13 en la tele, HBO y... Yo en mi caso, digo, pues la experiencia para mí fue distinta porque pues todo lo que fue el cine de terror lo vi a través de Canal 5. Hola. Los sábados y domingos que pasaba precisamente Freddy, Gremlins, sí, sí. Y ese tipo de películas así. Yo siempre le he tenido mucho respeto al terror. Ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Que no, creo que hasta recientemente me he puesto a ver seriamente bien el género del terror. Pero, por ejemplo, yo a los monstruos en particular no me dejaban dormir. Por eso Alien hasta esta época la pude ver, hasta que entendí que no era un monstruo real. Hasta que viste los hilitos. Sí, sí, entonces ya dije, bueno, ya la puedo ver. Es cura. Me acuerdo mucho, bueno, que no es de terror, pero particularmente los aliens, cualquier tipo de extraterrestre me da mucho miedo. Los de Día de la Independencia, que todo coincidió con la época del chupacabras, entonces siempre le tuve miedo a cualquier cosa que se pareciera. Ayer te decía, Stevie, que yo antes de volverme super fan de Los Expedientes Secretos X, yo le tenía terror a la serie, me da mucho miedo. No lo puedo creer. No puedo dormir, entonces pues sí tengo una relación muy rara con ese género. Y fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, qué curioso, Paco, por ejemplo, de lo que mencionábamos. En su defecto, recuerdo muy bien a Poltergeist, lo que fue Poltergeist 1, 2. Me trae muchos recuerdos familiares. Por alguna razón lo veíamos toda la familia. Y me refiero a la familia, no a mi casa, no. Me refiero a mis tíos, mis tías. Era, o sea, de cuenta algo para ver, o sea, toda la familia en las carnes asadas, en las reuniones. Y me veo, o sea, morrito, o sea, unos 4 años tendría. Y viendo Poltergeist, o sea, qué loco, qué raro que nos dejaran ver eso, porque ahorita mis sobrinos me ruegan por ver cuál, y al menos esa, pues, pero no. Pues, fíjate que mis papás narran la experiencia de que ellos se salieron del cine con una de cuatro cosas, mucho miedo. Sí. Salieron del cine y hasta hace poco ya lo vieron. Muchas, fíjate que por eso no gusta que a ellos les gusta. Creo que se salieron del Exorcista y en su momento salieron del Bebé de Rosemary también. Entonces, pues no, apenas hasta ahorita yo solita me he tocado. ¿Y Pennywise? ¿Cuánto? Pennywise, no, a mí me encanta eso, híjole, lo único que no me gustó fue el final, el monstruo que sale al final, este detalle de que, pues bueno, todo parece indicar que nuestro payaso favorito se convierte en un extraterrestre, pero la construcción está genial, el personaje. Bueno, Stephen King. Stephen King escribiendo, Tim Curry actuando en el más creepy de sus papeles, más creepy que el del show de horror de Rocky, y pues bueno, también, fíjate ahorita que estamos revisando acá, Cementerio de Mascotas, me acuerdo, me acuerdo de la escena que el señor le cortan los tendones. ¡Ay, hombre! No olvidaba, la recuerdo, no, me duele. Y, o sea, sí, yo, y eso lo vi en mi niñez y yo decía, wow, viejo, que sé que estoy viendo acá. Pero no podía quitar la vista, en serio, no podía dejar de ver la película. Y no, son muy buenos momentos, ¿no? Yo creo que... Hablando de recuerdos, yo tengo dos películas que tengo muy claro haberlas visto y que la experiencia de verlas con mis primos, pues bueno, fue lo que hizo que se me hizo que me grabara. Son dos películas que de alguna forma renovaron el género, su género. En el caso de Scream, la primera película de Scream me acuerdo haberla visto en una pijamada con todos mis primos. Y más tarde vimos la de, en otra pijamada vimos la de Exterminio. Que no me dejó abrir la Exterminio y te lo dio como una semana. Creo que fue... Todo un caso. Sí, en serio, me quitan el sueño esas películas. Me generan mucho estrés, mucha ansiedad. Pero sí, tengo... sobre todo la de Scream, haberla visto con mis primos, estábamos en un viaje familiar. Me trae muy buenos recuerdos. sí, la verdad es que el cine de terror da para mucho. Yo creo que ese primer acercamiento que tuvimos con el cine de terror, nos marca, ¿no? Y uno siempre se acuerda de qué es lo que le da miedo. Aquí no pueden ver el Stevie, pero se está carcajeando porque le puse un clip de Chacma, el mandril asesino, tratando de entrar a las puertas donde va a matar gente, donde las va a desgarrar. Y es la cosa más hilarante del mundo. Y pues bueno, ¿no? Es esta película de explotación, mi vida ha cambiado, no será la misma. Bueno, sí, vamos, no, vamos a poner el clip ahí, el jueves aquí. El sonido, sí, vamos a buscarlo por ahí. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin el cine del terror? Digo, yo no sé qué vería si no fueran películas de terror. Y la verdad estoy muy agradecido de mi papá, que una vez llegó a la casa con todas las películas de Freddy y me dijo, mijo, están, véanlas. Pues sí, ahí están las memorias. Si tienen ustedes alguna en particular que nos quieran contar, pues envíenla a elcrew.radio. A lo mejor regalamos una cuenta en Netflix, así. El que nos cuente la mejor anécdota, sí, o la más hilarante, sí, o la más tenebrosa. Ahora, como dice Paco, pues de que llegó su papá y le... con la colección ahí, algo parecido. Sí, sí, que nos envíennos sus historias. Se le haya marcado. Y bueno, pues las más interesantes, la más interesante se gana una cuenta de Netflix, estaría bien. Como por ejemplo en mi caso, me acuerdo del estreno de Fright Night 2. Uh-huh. ¿Cómo lo esperamos todos? Ahora sí que la palabra, ¿no? Disculpen, toda la primada. Y fuimos todos en bola a ver, recién llegó Fright Night 2. Bueno, fuimos fan machín de la 1. Y y pues me veo con todos mis primos haciendo cola para entrar. Y la película, el palomito, las dos. Una experiencia, sí, que nos platiquen. Yo no recuerdo también una... Bueno, y esta sí es en cine, esta fue en la sala de cine, no fue ni por la tele ni por el video. Aunque no es una película de terror, yo tenía 5 años cuando fui a ver Terminator. Yo durante esa época de niño, ¿no? Por supuesto era muy susceptible a ciertos miedos. A mí me cagaba del miedo hablar del fin del mundo. O sea, que te caía muy mal. Hablar del fin del mundo, híjole, a mí me ponía los nervios de punta. Yo sí me ponía mal, en serio. Salía corriendo, Que nos damos una vaga idea. Y recuerdo que cuando entré a ver Terminator al cine, digo, no sé qué estaba pensando a mi mamá, se lo agradezco. Pero le vendieron el boleto y nos dejaron entrar a mí y a mi hermano a ver Terminator, ¿no? De 5 años. Y lo primero que veo es el futuro apocalíptico destruido y una alfombra de cráneos que son aplastados por un super tanque. Y de pronto dice ahí el año 2015 y valió madre, ¿no? El 2015. No vamos a estar así, güey. O sea, que Dios. Y pues bueno, ¿no? Ese sí fue uno de esos grandes miedos, que yo creo que son parte del ser humano, ¿no? Pero... Ajá. Yo recuerdo de experiencias así, en el internado donde estuve estudiando la prepa, los sábados, para los que no tenían permiso de salir, o no tenían dinero, no sé, hacían funciones de cine en el auditorio. Y recuerdo que llegaron a poner El Señor de los Anillos, varias, pero ahí fue donde vi El Anillo. Nueva, para la versión americana, ¿no? Con Naomi Watts. Y me acuerdo que mi compañera de cuarto, Margot, me tuvo que hacer dar terapia porque no iba a dormir esa noche. Después de ver hermana también sufrió con esa película. Y fíjate ahorita que comenta Paco eso. A mí me pasó algo parecido cuando fuimos a ver Aliens. Bueno, mi papá nos llevaba a mi primo y a mí a ver Aliens. No nos quieren dejar entrar. Entonces le dice, ¿pero por qué no? Pues es que no es para los niños, no lo pueden ver los niños. No, pero si ya vieron la de Adoptado Pasajero. ¿Cómo que ya vieron la de Adoptado Pasajero? Sí, ya la vieron. Sí, ya la vimos nosotros, ya la vimos. Bueno, pues, pero pásale por acá nomás. Y entramos así, tipo de contrabandito acá y... Y papá, no vayan a gritar. Violando a los niños, ¿no? Sí. Y mi primo ya encantado porque íbamos a ver Aliens. Digo, la verdad yo también ahí tengo culpa ahora ya de grande, y bueno, la vamos a comentar en la edición especial de terror, pero cuando hace como 2 años que vino esta película francesa, El Interior o Instinto Siniestro, que tiene pues ahí una escena muy sugerente donde una mujer prácticamente le arranca desde la matriz el bebé a otra. Y resulta que me traje a un primito, ¿no? También. Bueno, ya no primito, tenía como 16 años el chamaco, ya. Pero bueno, ya he visto y cómo. Y pregunta dónde está el primo, ahorita está en el bote, ¿por qué? ¿Por qué? Está en el cotume. Sí, está en el cotume. Bueno, es que le gustó la chamba de carnicero, no sé sí. por qué. Y, pues, una cosa llevó a la otra, ¿no? Bueno, pues ahí está la plática. Como les digo, envíenos sus historias y pues la mejor se va a llevar una cuenta Netflix para que sigan viendo. Hay muchas películas de terror ahí en Netflix, para así que se pongan ahí. Está muy bien. Vamos a irnos con música para regresar al tercer corte de lo que hemos estado viendo. Estén al pendientes porque, bueno, esta plática va a continuar en el especial, donde esperemos que ahora sí se levante el David y venga y esté con nosotros. ¡David! Entonces, vámonos, regresamos aquí con más de El Crew Filmcast. We'll be right back. Close your eyes and welcome to the nightmare. I want your soul. Estamos de regreso a la tercera parte, para la tercera parte del True Film Cast. Estamos escuchando de fondo el soundtrack de la semana, que es el soundtrack de Cabin in the Woods. Y pues bueno, es jueves sin lyrics. Estamos aquí celebrando ya que casi, bueno, celebrando los 10 episodios. ¡Sí! Y preparándonos para el especial de Halloween que va a salir la otra semana. Por esta ocasión estamos grabando antes, porque vamos, por cuestiones de agenda no vamos a poder estar en vivo, pero usualmente grabamos en vivo los jueves para que nos manden sus comentarios. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente, ya sea al correo, al Facebook o al Tumblr. Y bueno, en la tercera parte, como siempre, nos gusta platicar acerca de lo que hemos estado viendo. Paco, aunque realmente ha pasado un día desde que grabamos el último episodio, pues ahí nos prevenimos. ¿Qué has estado viendo, Paco? Continúo con Mad Men, ya retomé la cuarta temporada, ha estado muy pues, bien, ha estado bien, entretenida, algunos detalles ahí, pues muy interesantes, ¿no? Mad Men está muy curado cómo las temporadas tienen que ver con los distintos movimientos sociales o los grandes sucesos que estaban dando en la época, ¿no? Ahora están entrando a este rollo de los derechos civiles, el reconocimiento de la comunidad negra, terminan contratando una secretaria de color. Entonces ha estado muy muy interesante. Pero una de las cosas que comencé a ver también, buscando algo después de Breaking Bad, pues bueno, me encontré con la de Los Borgias, esta serie que protagoniza Jeremy Irons, que tiene que ver sobre esta familia española que ganó poder y pues... El libro está buenísimo, de Mario Puzo, en el que está basada la serie. Terminaron, en el primer episodio, uh-huh. Termina Jeremy Irons como el papa, ¿no? Y, sí. Y me recuerda mucho, de entrada, a House of Cards. pero en la versión medieval religiosa vaticana. Y pues se pinta bien, ¿no? Pinta muy bien. Hay ahí algunos actores ya pues, conocidos o que he visto en otras producciones. De hecho, uno de ellos está como muy mencionado para reemplazar a Charlie Hunnam, ¿no? El que la hace de hijo de Jeremy Irons, ¿no? Ajá, uno de los hijos, exactamente. Y pues bueno, se ve muy bien la producción, se ve muy bien la foto, la verdad que sí me ha gustado mucho ese, los detalles técnicos, está muy muy bien realizada. Espero pues que el drama, a medida que vaya avanzando, pues se ponga muy bien, pero de entrada me cautivó este primer episodio. Muy al estilo de los Tudors, ¿no? Muy sexualizada. Sí, sí, por supuesto, y vamos a ver en qué termina. Creo que están las dos temporadas en Netflix, sí. Y es lo que andamos viendo. Uh-huh. Pues ahí está, Paco. Steven, ¿qué has estado? Empecé a ver Community. ¡Yeah! El otro programa recibiste aplausos, hoy recibes otro. Sí. ¡Welcome, man! Community, pues, ¿qué te puedo decir? Muy padre la serie, Paco, tú la conoces más que yo. Dentro de lo que es películas, he estado viendo The Shining, Stanley Kubrick. Shining, yo tengo una buena anécdota de Shining, pero lo voy a reservar para el próximo programa. Sí, sí. Mándale a concursar para una cuenta en Netflix. Sí, a ver si te ganas una cuenta. Debería. Hellraiser, la 1. Hellraiser, yo la tengo pendiente y no la veo desde que salió. Sí, está genial también. Uno de aquellos VHS que me dio mi papá también fue Hellraiser. No, muy bien. Aplauso para el papá de Paco, porque él hacer eso. Y también para cambiarle un poquito el ritmo también, la de Jesse Wales. Jesse Wales, el fugitivo, sí, el por fugitivo, supuesto. Jesse Wales. Clint Eastwood, en aquellos buenos tiempos. ¿En Netflix? Dirige y actúa. Netflix, ¿sí? Netflix, bueno, no, yo no es la vi. Es que eres de Clint Eastwood, pero no sé si está ahí. Sí, bueno, yo la vi en disco, en DVD. Ah, okay, yeah. Y he estado leyendo desde que entró también octubre, cuentos y relatos de terror, clásicos de terror, donde viene Sleepy Hollow, obvio Drácula, ¿no? También. El fantasma de Canterville, la mano fantasma. Aprovechando que está la feria del libro aquí en Ciudad Obregón, pues también ayer estuvimos ahí excavando, sí, ¿no? Buscando buenas historias. Muy buenos. Y eso es lo que estaba. Bien, pues ahí está lo que ha estado viendo Stevie. Bueno, yo rápidamente también ya para terminar, pues me he estado, el programa pasado estuve platicando las películas con las que me puse al corriente. Estoy también, pues viendo un catálogo ahí de octubre, yo creo que, pero voy a hablar de él hasta que termine octubre, yo creo. Y bueno, de lo que no he platicado, pues han sido las series de las que me he estado poniendo al corriente, y ahora que en septiembre iniciaron las nuevas temporadas. Particularmente me gustaría hablar de dos, comentarlas. How I Met Your Mother empezó también ya hace un mes más o menos. Ya había hablado yo varias veces de la serie, Steve también ya nos habíamos estado platicando. Yo tenía muchas dudas acerca de esta temporada, porque bueno, además de que es una temporada que muchos creíamos que ya no iba a existir, sin embargo, bueno, se anuncia que iba a haber, que la novena iba a ser la última, ahora sí. La temporada se va a desarrollar durante la semana que antecede a una boda. Entonces, bueno, hemos visto estos primeros episodios, hemos visto si acaso una o dos horas de todo lo que ha pasado. Bueno, a lo mejor un día, dos días. Sí, con aquella boda de hace como dos, tres temporadas. Aquella boda, sí. Y bueno, y todo, evidentemente todavía no conoce a la mamá. Los debí spoilerear. Entonces, bueno, pues ahí está, los primeros episodios, pues ahí van. Yo sigo insistiendo que ya dejamos atrás la época de gloria de la serie, esa quinta, cuarta temporada, muy buenas, las primeras temporadas muy buenas. Sin embargo, creo que sí ha habido una mejora, y considerando todos los retos que tenía, ¿no? En este tiempo, en esta estructura donde la temporada va a ser una semana nada más. Y yo decía en Facebook, por ahí había comentado que siguen siendo muy buenos para crear las catchphrases, particularmente a Alison Hannigan, muy buena. Ya se ve cansada. Yo cada vez que la veo en el programa la veo ya cansada, ¿no? Ya lejos, no sabe como Willow. Ya, ándale, lejos del cómo se veía como cuando interpretaba a Willow Rosenberg en Buffy. Pero bueno, ahí está para que la chequen. Me parece que están los lunes en Estados Unidos. Y bueno, otra serie de comedia que me aventé un Netflixing el verano, me refiero a Parks and Recreations. Me aventé las cinco temporadas disponibles. Acaba de comenzar la sexta temporada. Y bueno, se había anunciado ya que Rob Lowe y Rashida Jones salen de la serie. Van a tener como 13 episodios en la temporada, son temporadas de 22 episodios. Entonces, bueno, ya empezamos a ver ahí los primeros indicios, ¿no? De estos personajes que se van a despedir al final de esta temporada. Y dos series nada más quería rápidamente comentar. En Netflix acaban de subir, o recientemente subieron, algunas temporadas de La Ley y el Orden VE. Y pues aquí en la casa siempre hemos sido muy fanáticos de la serie cuando ya ven que la transmiten en Universal. Y bueno, ahí están están la temporada, me parece 9, 10 y 11. O 10, 11 y 12. Están tres temporadas nada más. Pero ahí hemos estado viendo entre comida y comida. No hay nada como una serie ligera y cómica para relajarse. ¿Qué copa de vino tinto ni qué? Sí, nada, no, vamos a ver, gente abusada y asesinatos. sí, para dormir tranquilos, vamos a dormir tranquilos. Para olvidarse los problemas. Sí. pues ahí está Netflix disponible. Y antes de terminar con mi intervención, estaba comentando con Paco que ya está disponible el último episodio. Dios. El último episodio, cabe aclarar, no es la última temporada. Nada más se hizo un episodio de 40 minutos de una serie que nos llega al corazón geek, que me refiero a The IT Crowd, esa serie inglesa. La hace la BBC, Paco, ¿no te acuerdas? Es Canal 4. Canal 4 creo. Parece que producida por Canal 4, que cuenta con la participación de Chris O'Dowd. Ayaoyade, ¿cómo es el nombre? Richard Ayaoyade, algo así. Que me perdonen Ayaoyade, los miembros del cast, pero bueno, el Moss, El Moss, Roy y Jen. Y Jen, ¿no? Sí. Con la intervención de Richmond y bueno, pues ahí está. Yo empecé a verla, pero de repente me di cuenta que esta la tenía que ver con el Paco y con David, que fueron los que me prestaron me pusieron la serie por primera vez. En serio, si usted cree que una cosa como The Big Bang Theory es así como que geeky, no. Como que nerdy, señores, no han visto The IT Crowd. Yo me siento súper identificado porque sí. Yo estudié una licenciatura en sistemas y estos tipos son de los encargados del área de informática de una empresa. Y es la cosa más hilarante del mundo, en serio, yo creo que, no sé, a mí me cautivó por eso, sí. Aparte tiene un humor genial, uh-huh. El humor inglés. En su mejor expresión, sí. Y las situaciones, por supuesto, ¿no? O sea, las críticas que hacen a lo que se deje criticar, lo hacen de una manera muy fina. Y pues bueno, no se la pierdan, búsquenla por ahí. Estuvo pasando durante un tiempo en Canal 11, si mal no recuerdo. Uy, como a las 12 de la noche. Así es, ¿no? Así como para que no la viera nadie. Pero si la pueden encontrar, bajar. Está en YouTube, los episodios. Y particularmente este último episodio está en YouTube para los que quieran ponerse a corriente y verlo. Véanla con sus amigos, los más nerds que se encuentran, porque la van a disfrutar mucho, la verdad. Muy, muy buena serie. Así es, tiene las frases épicas. Como de que, oye, no me sirve mi computadora y lo has intentado pagar y prender. ¿Cuál era la otra? Line 911. Ah, sí, su parodia del 911. La verdad es que es una serie llena de momentos memorables. Que mi frase, oye, no pasa nada con mi computadora. Pues, ¿ya te fijaste si está prendida? Es cierto, perdón, muchas gracias. Y así, la típica, eres del pasado, así, ¿no? Pues ahí está, chequen esa serie, la verdad es una de las series que yo recomiendo mucho, mucho. Y bueno, creo que ya con eso termino lo que he estado viendo. Esténse listos o esténse al pendiente, los que puedan, pues les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Y la próxima semana vamos a estar grabando o preparando el especial de Halloween. Va a ser nuestro segundo especial. Los episodios los pueden descargar a través del Tumblr del programa, eldiagonalcrew.tumblr.com. Ahí pueden descargar. Pueden descargar nuestro episodio pasado, nuestro primer especial, que fue el de Breaking Bad. Y bueno, tenemos nuestro correo, elcrew.radio@gmail. Manden sus historias, anécdotas de sus experiencias viendo cine de terror. La mejor se va a ganar una cuenta Netflix. Ahí díganle a sus amigos que los que no tengan Netflix, y aquí hay una oportunidad de llevarse una cuenta. No los inventen, por favor. No, sean sinceros, sí. En serio. O si la van a inventar, que sea muy buena. Como decía, no, si me vas a mentir, miénteme bien. Ajá. ¿Qué se me va? Escuchamos el soundtrack de la semana, el soundtrack de Cabin in the Woods. Pues bueno, este, aquí en nuestra ciudad llegó Gravedad, llegó Eli. Exacto. No se las pierdan, vayan a ver. Eso sí es buen cine. Eso sí es buen cine mexicano. Este, hecho, en serio, hecho por mexicanos. Hecho por mexicanos. Este, no, cine, ¡ah!, cine que sí vale la pena. Este, y ya saben a quién nos estamos refiriendo. Busquen estas producciones. La verdad, valen mucho la pena el trabajo que ha tenido Cuarón, el trabajo que ha tenido Matt Escalante, la corrida que han tenido. Este, pues bueno, en festivales, en festivales, este, Eli viene de ganar en Cannes, este, Toronto, Gravity viene de 2 semanas consecutivas siendo la película que más ha recaudado y pues bueno, en Estados Unidos, y pues bueno, esperemos que le vaya igual de bien en México y pues en todo el mundo, ¿no? La verdad que es un trabajo a seguir que no se puede perder. Yo creo que para el momento que ustedes estén escuchando este programa, ya los 3 y los 4, espero que David se levante en algún momento. Se despierte, vamos a estar ya la habríamos visto, y yo creo que ahí en Facebook vamos a poner nuestras impresiones, pero pues vayan a verla, ¿no? Y a ver si la gran calabaza nos permite la presencia de David. Ya. Sí, sí, sí. Ay, sí, David. A vamos a tener que matar a unas gallinas aquí, unos gatos, invocarlo. No confundan la tendencia, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Estuvimos el tercer jueves de cada mes, es jueves en Lyrics. Estuvimos escuchando soundtracks de películas clásicas de terror. Lo mejor del cine de terror. Por ahí estuvo Halloween, estuvo Viernes 13, estuvo La Cosa del Otro Mundo. Entonces, ahí vamos a poner, en el Facebook vamos a poner los nombres de las canciones para los que estén interesados y el orden en que las programamos. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. A Enrique Ramírez de La Piña, que es de los Super Jueves de iMonkey. A Steve, Paco. Saludos a todos, los esperamos el próximo episodio. No se lo pierdan porque si les gustaron los comentarios de cine de terror, el próximo, híjole, va a ser el acabose. Va a estar duro y tupido, y felices 10. Ajá, felices 10 episodios. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y nos han descargado. Yo soy Lucía Antares y bueno, aquí estamos todos los jueves a través de iMonkey. Y vámonos con esto, que es la última canción.